Señor ministro Sergio Berni, no todas las radios barriales comunitarias somos cortadas con la misma tijera como cree usted. De pensar así, te compararía con el ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, que una vivienda en construcción de mi compatriota Juliana lo destrozó acusando de búnker del narcotráfico, que nunca lo pudo comprobar. Somos radios comunitarias enclavadas en barrios abandonados, olvidados, tratando de contener a los barrios, a nuestras comunidades de la desinformación, de las barreras mediáticas de los medios de comunicación a los que usted bien encorbatadito frecuenta.